que ha llegado el momento de la tertulia, que han entrado dos personas mudas y que, bueno, en el límite del corte de la música ha sido cuando, bueno, y además estos chicos como se entretienen en tener hábitos y costumbres, quizá, bueno, algo inflamada en el momento actual. Estábamos hablando de que ahora mismo estamos en un proceso súper electoral. O sea, no hay momentos más electorales en este mundo mundial, sobre todo radicados en Córdoba. Hoy tendremos la primera rectora mujer de la Universidad de Córdoba o un señor, otro señor rector. No, digo, porque la primera sería la primera mujer, ¿no? Bien. Si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. No te equivocas. Han pasado ocho, ¿no? Ocho señores. Y este sería o el noveno o la primera señora, ¿no? Bueno, es un dato, ya está, simplemente. Yo no digo nada. No estoy haciendo juicio en ninguno, es una descripción absolutamente rigurosa. Una descripción fáctica de los hechos. Eso se dice ahora mucho. Se oye por ahí una voz que es una de las dos personas mudas que acaban de entrar en el estudio. Bueno, pues mis mudos preferidos son Amelia Sanchi. Buenas tardes, Amelia. Muy buenas tardes, querido ser humano. ¿Qué pasa, amiga? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Pues, ¿sí? Sí, sí, además. Cascada, pero bueno, ya sabes, pero es porque a lo mejor te entretienes mucho charlando. Ay, tan. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, pues ya mi está. Pasión. Y otra pieza, otra pata para este banco, ¿no? Otro tertuliano con gusto de la palabra, como es mi amigo Jorge Alcázar. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, Enrique, yo también te quiero. Sí. Bueno, vamos a ver. Hoy a mí me parece personalmente que hemos dado en una tecla de interés, porque los asuntos que habitualmente traemos a la tertulia son poliédricos, ¿no? Pueden tener muchas visiones dependiendo de la orientación personal de cada individuo, del mundo del que proceda o en el que te guste estar. En este momento, el asunto que nos trae que me proponía Amelia esta semana me parecía de mucho interés porque estamos muy encapsulados en los conceptos de las cosas, ¿no? Es más, yo mismo, cuando he leído el material que hemos estado manejando estos días, pues para abrir un poco la mente, me ha parecido de un interés capital. O sea, ya no de un interés que dice, bueno, me va a completar un poquito mi formación personal, me va a dar un poquito de opinión. Voy a poder... Que no. Que yo no tenía ni idea, personalmente lo confieso, de que la ley del aborto, el proyecto de ley que ahora mismo está en curso parlamentario, tuviera esta enjundia tan brutal como la que presenta este proyecto, ¿no? Ni sabía el bagaje que traíamos de la anterior ley, que procede del año 2010, que tampoco es que sea del pleistoceno, ¿no? Pero sin embargo, desde entonces a ahora, aquí han pasado millones de cosas, ¿no? Millones de cosas que además... Bueno, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues... venga, ¿quién quiere decir algo? Pues yo, como siempre, cedo la palabra gustosamente a Amelia. Venga. Bueno, sitúanos, al menos sitúanos. Vale, yo os cuento tres cuestiones básicas y después entramos en harina. Primera cuestión básica, la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo es la primera ley que regula en realidad el derecho de las mujeres a decidir. Decidir si quieren llevar a término un embarazo o no. Eso era lo que más trascendía, ¿no? Y es una ley que incluye la libertad total de llevarlo o no llevarlo a término las primeras 14 semanas y después ampliar estos plazos si hay unos supuestos determinados. Primera cuestión. Segunda cuestión, incluía también muchas cosas más, pero aquello ya se diluía por el éter del espacio. Incluía salud sexual y reproductiva, es decir, que incluía lo que era todo el íter, es decir, antes, durante y después de la posibilidad de ser madre. Si no quería serlo, incluía la anticoncepción, pero antes incluso que eso, también incluía salud sexual y reproductiva, educación, salud sexual y reproductiva en educación. Eso no se vio. De hecho, se negaba la mayor. en todos los niveles educativos tenía que haber educación sexual. Y eso apenas se hablaba del asunto. Y tercer elemento clave, y después lo podemos enredar tanto como las capas de cebolla, la objeción de conciencia. Artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2010, en la que dice que para objetar en conciencia cualquier personal sanitario directamente implicado tenía que cumplir dos requisitos. Requisito uno, que fuese anterior al momento que se fuese a efectuar la intervención, y requisito número dos, que fuera por escrito. Solamente puedo objetar las personas, no puedo objetar un servicio en bloque, no puedo objetar un hospital en bloque, pero de facto, de hecho, quien objetaba eran los servicios. ¿Cómo? ¿Contravenían la ley? Formalmente no, de facto sí, porque empezaban a objetar tomadas las personas uno a uno y de hecho al final acababa objetando el servicio. ¿Por qué estoy diciendo esto con tanta minuciosidad? Porque para que esto no pasase y en previsión de que pudiera pasar, aquí hay dos problemas. Problema número uno, que estamos hablando de un servicio público, es decir, función de la administración es que sea eficaz y que pueda cubrir lo que se da en la Carta de Servicios Sanitaria, y eso no pasaba. Y la cuestión número dos es que para que eso no se interrumpiera en el servicio, se adoptó una medida, yo no voy a entrar en que sea mejor o peor, aunque después sí entraré, que era que clínicas privadas conveniaran con la administración. Bien, hasta aquí, sin pena ni gloria, cuento sucintamente lo que ha pasado. ¿Cómo se organizó todo esto? Pues con dos decretos, el 825 y el decreto 831, que regulaban, mal que bien, pues el contenido de la ley. Digo mal que bien, porque había una disposición dentro de esta ley que podía regularse cualquier otra cosa más que requiriera de reglamentación, como por ejemplo, pues generar un registro de objetores de conciencia, no para controlar la objeción de conciencia, que también es un derecho, pero no más que el derecho de las mujeres a decidir. Entonces, eso no se ha hecho, como tú bien dices, en 12 años que lleva promulgada la ley. Esas y otras cuestiones que no se han hecho es lo que ha llegado hasta aquí, hasta este cambio legal. ¿Qué otra cosa ha pasado? Pues en este ínterin de 12 años hemos tenido más problemas, porque no solamente hay interrupción voluntaria del embarazo. Ejemplo, imaginemos que yo no tengo 60 años, que soy un poco más joven y que quiero interrumpir voluntariamente mi embarazo. Si es voluntario, entro dentro de la casuística actual. Pero imaginemos que no, imaginemos que quiero ser madre y que quiero llevar a término mi embarazo, que esto es lo que le pasó a una señora, Marta Vigara, que quiso llevar a término su embarazo, pero no pudo. No pudo porque además el problema que ella tuvo es que el feto no era viable. Un feto que no es viable, la mujer no se somete a una interrupción voluntaria del embarazo, se somete a un aborto terapéutico. Y un personal sanitario no puede decir que está ante una objeción de conciencia, porque entonces tendríamos que saber hasta dónde llegan estas cuestiones, dónde llega una objeción de conciencia. En todos los casos, en todos los momentos, prima más el decir que hay un latido fetal, que el derecho de una mujer a ser protegida en su vida. Esta mujer no se murió, pues porque ese día no tocaba. Entonces, tenemos que ver que la administración y la carta de servicios que ofrece se pueden dar sin ninguna problemática. Y lo que es también más relevante, ahora no vale demonizar a las clínicas privadas, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por el centro, ni por arriba, ni por abajo, cuando son las únicas que realmente se han ocupado de que las mujeres tengamos una protección de salud, cuando dentro de la Carta de Servicios había un servicio, que era interrupción voluntaria del embarazo, más cualquier otro servicio anejo que tuviera que ver con un aborto, fuese este terapéutico o no, y que las han dado puntualmente hasta entre un 80 y un 90% de los casos, han sido las clínicas privadas. Fin del comunicado en esto. Permíteme que haga una pequeña incisión, ¿no? La nueva norma habla de la equidad territorial. Habla de la equidad territorial porque, sorpresivamente, aunque no es que haya habido una objeción en masa ni en bloque, pero qué casualidad que durante los últimos 5 años no ha habido ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en hasta 12 provincias del Estado español. Curioso, ¿no? Sí. Digo que efectivamente está bien, ¿no?, que exista la objeción, pero que exista la objeción no puede conculcar el derecho. O sea, una cosa es un derecho, igual que otra cosa es otro derecho. No se podían ni tan siquiera organizar, puesto que no había registro al que acudir para saber cómo había que arbitrar el sistema de reorganización. No, Jaén, no. Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Murcia, Teruel, Palencia, Real, Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Cáceres, además de Ceuta y Melilla. Bueno. Ceuta y Melilla funcionan aparte, porque ellas pertenecen al INS, no pertenecen. Si hay una distribución competencial, que en este caso la administración tiene la potestad de recibir la información, porque digamos es una distribución competencial no originaria, porque está dentro del pool del 149 y pertenece directamente a la Administración Central del Estado, que ha transferido competencias, pero que originariamente pertenecían a ellos. Sí. La única que ha quedado es Ceuta y Melilla. Ya está, yo me quedo. Jorge. Bueno, yo quiero señalar un poco el que estos debates, ¿no?, y lo que acaba de comentar Amelia, que es sustanciar un poco de dónde venimos para entender dónde estamos y a dónde queremos llegar, que vienen oscurecidos de manera malintencionada por otro tipo de cuestiones que lo que a la ley se refiere pueden ser, teniendo en cuenta la envergadura de lo que ha comentado Amelia, tangenciales. Yo me incluso diría pues debates que son circunstanciales. Ahora mismo el foco se está poniendo durante estos últimos días en el derecho a una baja por la menstruación. Hoy mismo también en radio y en televisión se está hablando ya de que Unidas Podemos iba a proponer incluso que este derecho se extendiera a la alumna estudiante. Es una manera de enturbiar, de oscurecer lo que de fondo hay, que es de mucho calado, como ha señalado Amelia, ¿no?, porque estamos hablando de un derecho, yo creo que fundamental, el que una mujer pueda decidir en qué momento, cómo y cuándo quiere ser madre, bajo todos los supuestos que se puedan dar. Y vuelvo a poner de manifiesto que vivimos en una sociedad profunda, o que hay una parte en esta sociedad profundamente retrógrada. Y a mí este tipo de debates y este tipo de enfrentamientos me asustan un poco y me asombran a la par, porque resulta que no estamos hablando de leyes que son represivas, no estamos hablando de leyes que sean impositivas, sino que estamos hablando de leyes reguladoras, leyes que garantizan derechos en base a una regulación normativa. No es lo mismo que no se puede matar, no se puede matar un poquito, o puedes matar hasta tal edad, o puedes matar a los fines de semana. No puedes matar, eso es una ley represiva, la medida en la que impide que podamos ejercer el derecho a matar a otra persona. En este caso estamos hablando del derecho a que uno, de manera autónoma e independiente, pueda, una en este caso, abortar. Cuando hay un sector de la población, además muy lobificado, permitirme este palabro, ¿no?, en el que hay lobbies de presión muy fuertes, muy potentes, pertenecientes a la Iglesia Católica y a otros grupos de poder que realmente están en la sombra y ejercen ese poder cuando hablamos de este tipo de cuestiones, que lo que impiden es que ese derecho lo pueda ejercer quien quiera ejercerlo, porque si hay alguien que no esté a favor del aborto, con no abortar tendría que tener suficiente, pero no puedes meterte en la vida de otra persona cuando de ese derecho quiera hacer uso. Entonces a mí me sorprende por un lado mucho y me asusta este hecho, ¿no?, el que estamos hablando de derechos garantistas para el común de la población, que uno puede ejercer o no en función de su conciencia, y que, por otro lado, de una manera maniquea y pervertida, se oscurezcan las razones de fondo y los motivos y toda esta información que Amelia nos ha brindado de una manera magistral, con cuestiones accesorias para generar un debate que enturbie todo esto. Y eso yo creo que es muy triste, muy propio, por desgracia, de nuestro país, pero que hace muchísimo daño. Y en este caso, en la ley del aborto, pues lo está haciendo, porque estamos dejando de prestar atención a lo esencial y prestando atención a lo tangencial, cuando ni siquiera hay sobre esto, en fin. Es muy lamentable. Y luego hay otro hecho que yo creo que también hay que tener en cuenta de cara a esta nueva ley del aborto, y es el hecho de ese recurso ante el Tribunal Constitucional que estableció hace 12 años el Partido Popular, que pretenden de alguna manera, o se pretende de alguna manera, desactivar con esta nueva ley, porque, corrígeme si me equivoco, Amelia, pero creo que en el momento en el que se promulgara la nueva ley, directamente ese recurso ya quedaría sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Bueno, de hecho, por eso se empezaron diciendo la primera vez que iba a ser una ley de nueva planta, iba a ser una ley de esnovo, pero ahora no, ahora va a ser una reforma a la ley orgánica. A mí me ha llamado la atención porque, de hecho, yo pensaba que iba a plantearse como una ley nueva. Ahora ya no, ahora se va a plantear como una reforma a esta ley orgánica. Lo que sí pretenden es que, claro, tendrían que, si están en desacuerdo con esta, tienen que volver a impugnar esta porque hay lo que se llaman cambios sustantivos. Entonces, calculo que volverían a impugnarla. Nadie quería tocar esa ley y no me creo que 12 años no les haya dado para hacerlo, ¿no? Y entonces han estado ahí dándole la vuelta a la perdiz. Igual ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos con la sentencia Roe versus Wade y también estaban con estas. Solamente ahora que han logrado blindar esa mayoría conservadora es cuando se han atrevido y han dejado filtrarlo a la prensa. Dependerá un poco del pulso que tomen, qué es lo que van a hacer. Y, por desgracia, al final lo que van a conseguir es craquelar la sociedad. Es decir, en aquellos estados donde la mayoría sea demócrata, pues incluso conseguirán reafirmarse y llegará un poco a conseguirse lo que ha pasado muchas veces en países ya europeos, que es aquellos países europeos que tenemos un sistema de salud como pueda ser el español en temas relacionados con trasplante de órganos o otro tipo de operaciones, que haya ese turismo de salud y ahí podría pasar algo parecido. Y en este caso es una tristeza por algo que tú has estado apuntando. A esto se le llaman leyes neutrales. Leyes neutrales son aquellas leyes que nunca se podrán imponer ni para las personas que van a recibir un derecho si lo quieren, es decir, aquellas que protegen los derechos personalísimos. Por derecho personalísimo se entiende el derecho, si yo lo quisiera ejercer, a una interrupción voluntaria del embarazo, o el derecho, si yo lo que quiero es llevar a término mi maternidad. Imaginemos que yo estoy en China y en China lo que me voy a encontrar es una restricción de mi derecho de maternidad. Bueno, pues lo que se pretende siempre es proteger la decisión sobre mi cuerpo, la autonomía sobre mi cuerpo, o la autonomía, otro derecho personalísimo podría ser el derecho al voto, o si yo fuese una persona trans, el derecho a esa autodeterminación de mi propio cuerpo. Vale, bueno, pero es que también sería la objeción de conciencia, que sería otro derecho personalísimo. No podemos generar derechos de primera y de segunda dentro de los derechos personalísimos. Entonces aquí lo que entran son criterios de ponderación. Vamos a ver cómo organizamos esto para que todas las personas los podamos tener. Porque si yo leo esto desde una perspectiva de género, vamos a ir muy malamente. El análisis que se genera cuando yo hago los estudios ex antes, es durante, ex post, de una ley como esta, vamos a quedar muy malamente. Y vamos a quedar muy malamente por otra razón. Si yo analizo cómo partidos no ya solo de derecha, sino los partidos de la derecha extrema, analizan cómo se hace un convenio, por ejemplo, de educación en los centros educativos y las alabanzas que se dan, y cómo además dicen que es que no cuesta dinero, y luego cómo denostan las clínicas de interrupción de embarazo y van diciendo de una manera brutal que eso sí cuesta dinero. A mí esto ya es que me interpela directamente, cuando no se puede ir mintiendo, no se debe mentir en ningún caso, pero no se debe mentir intencionadamente en ningún caso. Se va uno con datos, los contrasta y dice lo que es. Y no puedes generar creencias y convicciones de primera y creencias y convicciones de segunda, y además permitirse que eso se haga, bueno, de una manera, Amelia, sumamente intencionada. Ese alegato que tú acabas de hacer es puro y decente. Lo digo porque es que yo pero educo. Pero cada día... Yo me creo que educo, no instruyo solo, educo. Sí, lo que... Y la última es que aquí aparece algo que además he querido traer, porque, claro, al final acabamos siempre en un elemento clave, que es, por ejemplo, la Ley Orgánica 4/2002, por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, que es el Código Penal, que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Y dice, no solamente vamos a rezar, hombre, no hace falta ser Einstein para saber que se puede rezar en cualquier sitio por el alma de cualquier persona. No hace falta la puerta de una clínica poniendo en zozobra absoluta si lo que le interesa es la vida de las personas, la vida de una mujer que ya de por sí tiene bastante con lo que tiene. No, hay que empezar a decir las cosas, no lanzando verdades de canto, sino exponiendo la realidad de lo que van viviendo las mujeres. Así no. Porque yo tampoco me voy a ninguna iglesia, comunidad o centro de culto a perturbarle la vida a nadie. Es lo mínimo que se despacha en una democracia. Y eso no debe hacerse. Que tengamos que llegar a esto me parece un mal síntoma de democracia que empieza en el Congreso de los Diputados, diciéndose cosas que no deberían nunca decirse. Pero, bueno, pone de manifiesto otra vez la deriva en la que nos encontramos, el falso cierre de una etapa franquista a través de la transición española, el resurgir, no de ahora, sino de tiempo atrás, porque te estás remitiendo a años 90, que yo creo que incluso, vamos, no ha habido esa transición, ha sido tan laxa en algunos sectores de la población que han seguido estando ahí, que ahora con viento de cara, o sea, con viento de cola, cada vez cobran más fuerza este tipo de discursos y que evidencian una falta de calidad democrática, entre otras cosas, y una falta de ética en última instancia, que era a lo que estaba apelando, en cuanto se genera una posverdad que se vende como tal. Es brutal. Yo, antes de pasar al segundo asunto que proponíamos para esta tarde, sí me parece relevante, especialmente importante, ¿no? Uno de los aspectos en los que incide, y yo tenía un falso concepto, ¿no? Porque incluso los medios de comunicación hablan de que se aprueba una nueva ley, ¿eh? Habla de nueva ley, no habla de reforma de la anterior, ¿no? Es que pero, al principio se decía así, ya, se dijo durante... ¿eh? Pero que como está viendo una evolución, y ya veremos a ver esa evolución dónde llega, porque ahora como, en el trámite parlamentario... Voy a usar esto mismo que acabas de decir tú, porque yo no lo he escuchado hace tanto tiempo. Yo lo he escuchado esta semana pasada. Yo he escuchado que precisamente el gobierno quería apurar los plazos para paralizar o frenar el recurso. Tribunal Constitucional. Y digo esto porque los medios juegan un papel fundamental y de nuevo juegan un papel fundamental, en mi opinión, negativo. Porque en lugar de hacer pedagogía, que es lo que tendrían que hacer con leyes de este tipo, y explicar a la ciudadanía estos proyectos de ley de tal manera que los entendiéramos, y luego en los foros pertinentes establecer las tertulias o debates con personas que supieran al respecto, en lugar de eso se manipula, en lugar de eso se tergiversa, En lugar de eso se establecen debates maniqueos, que como he dicho anteriormente, por completo pierden o nos hacen perder el hilo de lo importante. Y aquí hemos estado durante estos días de atrás, insisto, hablando más de las bajas por menstruación, de que eso en realidad ya está. O sea, que lo único que se hace es, digamos, refrendar que eso es un derecho. Sí, pero que ha sido el debate que se ha puesto, que se ha lanzado a la palestra. Y no se ha lanzado a la palestra la sustancia real. El tema clave era objeción, porque yo creo que era brutal. Y otra cosa que también me ha llamado la atención es que digan lo del tema de las mujeres de 16 a 18 años. Si queréis ponemos menores, que es que me da igual emplear el término, y serían 16, 17 años. Que eso además ya estaba incluido en la ley orgánica, en la ley, perdón, no orgánica, en la ley 41/2002 sobre autonomía del paciente, que fue con el PP, año 2015, que se cambió. Y entonces se dijo que cambiaban los términos. O sea, en ambos casos se decía que había que llamarles, etcétera, etcétera. Pero es eso, yo echo en falta que las cosas se hablen con la documentación y la legislación. Igual así, pues nos enterábamos más, discutíamos menos y llegaríamos quizá a algún consenso. O no, pero bueno, da igual. Y lo importante de esto es que, bueno, antes de terminar, que me enreáis, ¿eh? Al final termináis yendo por un lado y para otro y no termináis de asentar. Que hay una cuestión que me parece que es muy importante, que es el refuerzo de la educación sexual. Ah, sí, sí. A mí me parece que eso tiene mucho que ver con que en la escuela se normatice y nos dejemos de, como decía aquella insigne política de mamandurria, ¿no? Porque estamos hablando de que para que haya criterio tienes que tener una mínima educación, y formas de no solamente en el ámbito formal, sino incluso en el ámbito no formal. O sea, me parece que es muy interesante. Bueno, dicho lo cual, me vaya a permitir que hagamos una pasarela, porque me interesa mucho también que entremos en el debate de a ver cómo hacemos esta transición, este salto en el tiempo, porque probablemente algunos lo vimos en la adolescencia, en la alta adolescencia, pero todavía en una bisoñé intelectual importante, el momento en el que en Andalucía nos estamos acercando a la fecha del 19 de junio, elecciones autonómicas, y el parque actual es el que es, ¿no? El editorial que hemos tenido la oportunidad de compartir esta tarde al comienzo del programa habla de las dificultades que ha habido para la formación de un bloque a la izquierda del Partido Socialista y, de hecho, el esperpento que ha sucedido, ¿no?, entre tirios y troyanos, al final, las dos sillas y sentan al suelo, ¿no? Lo que ha sucedido a Podemos y a Alianza Verde. Y nos preguntábamos si era momento quizás de hacer un salto en el tiempo y empezar hablando de convocatoria por Andalucía. Salvando las diferencias, que son notables, porque ni es el mismo tiempo y el momento histórico no tiene nada que ver uno con otro, ni siquiera las lógicas de partido tienen mucho que ver con el tiempo a caer, ¿no? Pero sí la iniciativa, ¿no?, sí la voluntad, el interés de fundir, de generar un espacio plural, donde la izquierda tuviera al menos sentimiento de cercanía con el resto de la izquierda, ¿no? Y no esa tanta polarización. ¿Quién se atreve a decirme qué paralelismos pueden encontrarse con todas las diferencias? Que sé que estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Pero ¿nos serviría la referencia de convocatoria para Andalucía para haber aprendido algo, tanto en aciertos como en errores cometidos, para que hubieran sido útiles hoy? Bueno, yo creo que aun habiendo paralelismos, pero el momento histórico y en concreto el momento de la izquierda es otro diferente. Yo creo que el aprendizaje pasado nos tiene que servir para analizar aquello que de bien se hizo y aquello que mal se hizo para no volverlo a repetir. Hay que tenerlo presente. Pero las ideas o los proyectos que hacia adelante lancemos vuelvo a repetir, para el mismo que pueda haber para aquellos años 80, yo creo que no, que más allá de ese análisis, no creo que sean el referente en el que nos tengamos que mirar. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando hablamos de izquierda, hay que distinguir, por desgracia, a dos sujetos, al sujeto social y al sujeto, y me vaya a permitir la expresión, que lo voy a entrecomillar todo lo que pueda, político. Y cuando digo de político, el entrecomillado viene porque nos referimos a la institución. Y hoy día hay una disociación grandísima entre lo social y lo político y lo institucional. Cualquier iniciativa política que en adelante se plantee, de nuevo prescindiendo de lo social, estará abocada de nuevo a el esperpento este que hemos estado viendo o que hemos tenido que contemplar esta semana, las semanas anteriores, con esta coalición fallida entre Unidas Podemos, entre Podemos e Izquierda Unida. Entonces, yo creo que a día de hoy, y no solo en Andalucía, sino en España y en el resto de Occidente, los planteamientos tienen que salir con una vocación o una clara vocación de abajo, social, poniendo en la balanza de lo institucional solo aquello que le corresponda a la balanza de lo institucional, pero no fiando más allá de lo que le corresponde. Y para esto voy a poner un ejemplo. Hoy tenemos el gobierno, en los últimos 40 y tantos años, en democracia, el gobierno que podemos entender en lo nominal más de izquierda. Tenemos un gobierno en el que hay ministros comunistas y un gobierno formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos. Por lo tanto, el poder lo ostenta, o lleva ostentándolo durante estos últimos 2 para 3 años, la izquierda. Pero ese poder luego no se materializa en la realidad. Ese poder luego no se plasma en cuanto a determinados aspectos que nosotros en nuestro ADN tenemos como cambios necesarios de la sociedad. Ahora vemos cambios superficiales, cambios estéticos, pero en lo sustancial no hemos hecho nada con este gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno no tiene de abajo un contrapoder. No hay una sociedad civil organizada que apoye cualquiera de esas medidas, ni tampoco hay por encima una voluntad política para llevarla a cabo. Entonces, todo proyecto político que en adelante se lleve desde la izquierda tiene que partir con el hilo conductor y la traviesa fundamental de lo social. Lo institucional tendrá cabida cuando tenga y tendrá su importancia en la institución. Y habrá que medir muy bien a qué se acude a la institución, cuándo se gobierna y para qué se gobierna. Pero entonces, Jorge, tú no ves ningún atisbo que nos haga que aprendimos algo de aquella experiencia de los 80. Aunque estoy de acuerdo en algunas cuestiones que ha comentado Jorge, fíjate que en lo otro, en lo que venga, venga, pega el bocado. Voy a soltar una barbaridad. Venga, pero suéltalo, bueno, ya porque te veo. Para soltar hoy barbaridades. Venga. Voy a empezar con unas frases que dijo Julián Guita. Esto es una reliquia que me he encontrado del año 96 y tendríamos que leerlo, todo el mundo, me da a mí. Es de Rodolfo Serrano y él escribió mucho en ese año 96, precisamente haciendo un hit parade de todo lo que había pasado, el fracaso electoral, todo el movimiento de refundación de Izquierda Unida, año 84, año 86. Yo en aquel entonces vivía muy abocada en la política universitaria, no estaba en esta, estaba en otra historia con cómo íbamos a desarrollar la LRU y mi vida, en fin, era otra. Y decía, el comunismo no ha muerto, vive y puede evolucionar, evolucionar nuestro país. Julio Anguita, secretario general del PC, lanzó ayer en la fiesta anual del partido una advertencia a las demás formaciones parlamentarias. El PC aparcó transitoriamente la reivindicación irrenunciable de la República como forma de Estado, pero si la degradación democrática continúa, abandonará el pacto constitucional y pedirá la autodeterminación y la República. Y ahí es donde ya se enlazo contigo. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Creo que dos cuestiones básicas. Nos parecemos peligrosamente a esa convocatoria por Andalucía, pero tenemos un problema más grave. Tenemos menos gente queriéndose implicar, menos idea clara de hacia dónde nos tenemos que dirigir, porque hay menos gente, no porque haya menos ideas, ni muchísimo menos. Y se resumiría en ¿quién es el sujeto actual de la política? Yo creo que andamos un pelín de aquella manera. Y el otro es cómo nos organizamos. O sea, por un lado, tenemos un marco normativo que no nos podemos saltar y que creo que eso es lo que nos ha planteado serios problemas y hemos vivido algunos muy cercanamente. Y por otro lado, sabemos que sin las bases, o sea, ya no podemos construir de arriba abajo como nos dice el marco normativo. Y lo que ha dicho Jorge es verdad, tenemos que construir de abajo arriba porque lo otro está abocado al fracaso porque ideológicamente nuestro sistema axiológico, nuestro sistema de valores no nos permite otra cosa. Ya bastante esquizoides vamos por la vida para añadir este también. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que las ideas de ir más allá de un partido tradicional está claro. Eso es que ya no hay vuelta atrás. Es como cuando pretendes ponerte un traje que tienes en el armario y pensabas que te quedaba fenomenal, pero es que te lo pones y ya no te queda fenomenal. Pero la cuestión es cómo hacerlo y que confluyamos. Fíjate que yo alteraría el orden. Y yo no plantearía tanto el qué hacemos como el qué no debemos hacer. Y es muy importante para mí esta apreciación. Porque quizás tengamos que empezar a hacer, o tengamos que empezar por hacer, aquello que no debemos de hacer. Y no repetir viejas fórmulas, no repetir antiguos errores. No coger lo peor de nuestra trayectoria y de nuestro acervo, sino subrayar lo mejor. Y empezar por ahí, yo creo que podría ser un buen comienzo. Cuando hemos organizado como izquierda algún proyecto político basado en lo institucional, el proyecto ha estado condenado al fracaso. Pero vamos a ver, la gente, yo no me voy a rogar la autoridad de hablar en nombre de nadie, ¿no? Pero es una letanía que todos hemos oído, ¿no? La izquierda tiene que unirse. Sin la unidad, la polarización lo único que va a generar es mayor fragmentación cada vez más, y las derechas están a partir de un piñón y la ultraderecha. Pero Enrique, esto es un mantra. ¿Pero unirnos para qué? Ahí bueno, está. Claro. Bueno. Es que es una pregunta fundamental. Y es que yo no me quiero sentar en la mesa con todo el mundo. No. Porque en algún momento hay determinados aspectos, determinadas líneas rojas que uno no está dispuesto a transigir, o con la que no está dispuesto a transigir. Si gobernamos es para transformar, no para administrar, no para gestionar. Pero Jorge, ¿no te parece que ese es el máximo? O sea, yo a lo mejor ahí ya he claudicado. Disculpa, a lo mejor es la edad, que yo no te digo que no, pero yo a lo mejor ahí he claudicado. Pero es que entonces nos parecemos a los otros. No. Sí. Y ante, ten en cuenta que nosotros partimos. Y fíjate lo que él decía. Pero Amelia, nosotros partimos con una desventaja muy grande. Muy grande. No tenemos medios de comunicación, no tenemos poder económico, no tenemos poder material. Lo único que tenemos es nuestra ética y nuestra utopía. Yo no estoy diciendo que esa utopía tenga que conducir a que seamos ortodoxos a rajatabla, no, sino que establezcamos estrategias que sepan en cada momento ponernos donde tenemos que estar. ¿Hasta qué punto hoy, con nuestro programa político, podemos llegar a una institución, sea ayuntamiento, sea Junta de Andalucía o sea gobierno, y aplicarlo en un 50%. Es que pero tú has dicho una cosa antes que a mí me he quedado callada porque me he parado a reflexionar. Y a lo mejor uno de los problemas es que pretendíamos elaborar cosas en las que la mayoría no estaba de acuerdo. Como cuando, mira, me veía en Popayán. Y en Popayán yo llegué y le dije, tierra colectivo LGTB tal. Y me dijeron, no, esto no es lo que queremos. Queremos maternidad y tierra. Y dije, vale, esperar un momento, vamos a reformular el proyecto. Esta es la cuestión. Y algo que tú estabas diciendo, y digo, ostras, pues igual es verdad. Igual es que tenemos que empezar de base, con grandes líneas y desarrollo colectivo. Que te lo estoy diciendo. Pero Amelia, no tanto en lo programático. No, y en lo programático. Pero, sí, pero para... No entiendo, mira, por lo menos a través de la experiencia, de mi experiencia cuando yo he participado en proyectos de organización horizontal, quizá lo programático ha ocupado un tiempo de debate importante, pero no ha creado conflictos o fricciones que sean irresolubles, porque no hemos llegado todavía a ese nivel de evolución. Cuando lleguemos, probablemente ocurrirá. El problema aquí ha sido anterior y ha sido un problema de estrategia política. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Y cómo queremos ir? ¿Cómo vamos a llegar? Si nosotros, vuelvo a repetir, armamos un proyecto político y lo vamos fiando en el camino todo a la institución, esto es como el cuento de Hemingway. Coge un pescado muy grande, lo arrastra hasta la orilla y cuando llega a la orilla solo te queda la raspa. Hemos perdido por completo la esencia de nuestro proyecto y lo que es más grave, nos hemos quedado solos. Ese es el fondo de la cuestión, probablemente el fondo sustancial, que no el capital, sino el sustancial. Porque sobre el capital podemos hablar mil cosas y probablemente haya mil aristas en las que podamos sí, pero no, pero sí, pero no. Pero el fundamental es que está el páramo, la calle está más sola que la una. Y sin calle, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, menos intelecto y más calle, ¿no? Claro. Prietas las filas y menos iluminación, que tenemos una cosecha de iluminada, especialmente iluminados, ¿no? Pero ¿qué es eso? Que a lo mejor, a veces me lo pregunto, digo, no sé, a lo mejor no... Compás, necesito un flash. Ya que no me habéis hecho caso y os habéis saltado a la torera la idea brillante que se nos ocurrió sobre el tema del salto espacial y las comparaciones, hacedme un vaticinio, sino enviarme una reflexión telegráfica sobre el por Andalucía, España y la humanidad. Bueno, no por Andalucía, sino bueno, este movimiento, este conjunto, esta panoplia que tenemos ahora mismo encima de la mesa, este esperpento que ha sucedido, ¿qué os sugiere? ¿Qué palpito tenéis? También vale reírse y no pasa nada, Para mí es una muestra paradigmática de la desazón en la que la izquierda se puede encontrar. A mí, no. A ver, primera porque pienso que el personal se ha enfadado, porque ha sido una manera de hacer las cosas que no era una manera de hacer las cosas que no era precisamente la mejor. Y eso pesa. Se ha llegado tarde y se ha llegado mal a la hora de hacer. Y nos ha llegado, ¿no? Nos ha llegado muy bien. Tarde y mal. Tarde y mal. Esa es la primera. La segunda, claro. La segunda sensación es que estamos desfondados. Todo el mundo. Y da igual a que dentro del abanico de la izquierda, donde estés situada. Porque estás pensando Y cuando he estado leyendo esto me he dado cuenta del peligroso parecido. Y si esto es una transposición, ya sabéis cómo acabó esto. Entonces, bueno, pues lo único que sí me gustaría es acabar con algo positivo, y yo siempre me niego a acabar con algo que no sea positivo, y es votad, donde sea, a quien sea, votad. Sí que sí. Bueno, pues esa es un, esa es, eso es un buen deseo, por lo menos un deseo del corazón, ¿no? Es un deseo con los afectos y el corazón. Yo, lamentablemente, yo soy una persona tremendamente positiva, ¿no? Yo creo en lo positivo como actitud personal, ¿no? Me parece que es mucho más útil para la eficiencia de las energías de nuestros cuerpos ser positivo y a no estar con la botella como la tenemos ahora mismo, la del agua, que nos hemos zumbado el litro de agua que tenemos en la mesa, que hace mucha calor, ¿no? Pero solamente puedo deciros que no puedo irme de este programa hoy con un recuerdo muy triste del aniversario que antes de ayer, el 17 de mayo del 2021, fue el salto del Tarajal. Hace un año. Ya se ha olvidado, porque si nos hemos olvidado de lo que comimos antes de ayer, ¿cómo no vamos a acordar de lo de hace un año? Y además, si estaba en África, y además son de color de piel oscurita y estas cosas, ¿no? Y yo, en una maldad, decía, el salto de la reja, ya mismo se hace otro salto en otro sitio, ¿no? Y bueno, es una pequeña maldad, ¿no? Pero que no nos pasen las cosas como si no pasaran, ¿no? Porque han pasado. Y de esos lodos hoy tenemos estos barros, con estas consecuencias que han tenido los acuerdos con las ventosidades del Qatar, con los acuerdos con Marruecos, con el abandono al pueblo saharaui, en fin, todo esto, alguien dirá que somos unos malvados de la pradera porque relacionamos cosas que no tienen nada que ver. ¿Cómo que no? Y probablemente tendrán muchísima razón, que somos malos de la pradera. Más de izquierda en democracia. Este es mi Jorge, que no. Son datos. Bueno, pero que simplemente que son datos, pero vamos, que ya está. Y que todo eso en un ambiente que huele a feria. Es verdad que es la feria más menguada de la historia del Arenal, porque vamos a tener una feria muy descafeinada en el conjunto de las casetas, en fin, bueno, pues que cada cosa tiene su aquel, ¿no? En mayo estamos terminando la parte de la primavera, porque ya ha llegado el verano, prácticamente estamos ya casi en julio, estando todavía en mayo. Os deseamos que hayáis disfrutado como nosotras hemos intentado hacerlo bonito y gustoso para todo el público, que no sé si sois 2, 3 o 33, pero si fuerais 33, como si fuerais 3, nos da lo mismo, lo hacemos con el mismo afecto. Un placer, Amelia, muchas gracias por venir siempre tan documentada, eres la chica del papel, que enciclopedia trae todos los jueves que vienen, es magnífico. Jorge, es importante que seas perseverante en los conceptos, me parece bien, y además te quiero así, porque es necesario para la confrontación de pareceres. Y bueno, que nos volvemos a ver. El jueves que viene no tendremos programa, porque vamos a hacer una investigación sociológica sobre la feria. Nos vamos a ir a la feria, a comer polvo y a comer flamenquines con polvo. Pero no sabía yo que exigía tantos sacrificios. Sí. Eso es lo que tiene. En la izquierda se ve muy riguroso, Jorge. Esa es una muestra más. Qué maldad tenéis. Bueno, y ya está. Que me dice Carlos que os calléis ya y que nos dejéis en paz ya, que nos vayamos ya. Bueno, que muchas gracias y que nos vemos a la vuelta ya en el mes de junio. ¿De acuerdo? Abrazos.